Y esta mañana en los espacios electorales que tenemos aquí en Ayara Irratia, pues vamos a hablar con Bildu Ayara. Tenemos en el estudio a Josu Ardetxe, que es el candidato a la alcaldía, a Lauren Uria, que también está en la lista de Bildu, a los que ya saludamos. ¿Qué tal? Egunon. Hola, Egunon. Bueno, unas elecciones muy interesantes estas que se presentan, sobre todo porque da la impresión, así en principio, o por unas valoraciones que, bueno, no científicamente no están, pero lo que se escucha, o que no va a haber mayorías en los ayuntamientos, eso, bueno, pues para el ciudadano puede ser bueno, tal vez para los grandes partidos quizás no. Vamos a comenzar hablando con Josu Ardetxe, que es el candidato a la alcaldía. ¿Cuáles van a ser las bases, las claves de actuación, si ustedes llegan a la alcaldía de Ayara, para gobernar el municipio? Bien, en principio, Egunon, Anori, plantear brevemente estas líneas quizá no sea sencillo, pero podemos resumir básicamente, y teniendo en cuenta que esas mayorías, como has dicho bien, no van a existir, vamos a tener que hacer un ayuntamiento participativo, un ayuntamiento abierto a la gente y un ayuntamiento que utilice la información precisamente para que esa participación sea eficaz. Quizá eso es una carencia importante en Ayala y está en boca de todos. Y empezaríamos por ahí. Eso sería uno de los una de las líneas fundamentales. He leído en lo que van a recibir los ciudadanos en las próximas horas, supongo que dentro de muy poquito, el programa. Los plenos los van a pedir que sean mensuales, comisiones abiertas, mejorar el servicio de información, que es, por ejemplo, la página web, que a día de hoy pues no contiene mucha información municipal. No sé si la base eso de estar más en contacto tal vez con el ciudadano. Bueno, pasa también por ahí. Evidentemente las nuevas vías de información las tenemos que utilizar, las tenemos que optimizar. Tenemos que conseguir que la gente confíe en que el ayuntamiento sea realmente pues para todos. A veces son palabras que se dicen, estamos en campaña electoral y todo el mundo habla pues casi las mismas expresiones, utilizamos las mismas expresiones. Nosotros venimos de una tradición participativa. El trabajo es un trabajo profundo que no se remonta a cuatro reuniones. Realmente el proyecto es mucho más amplio y creo que la ilusión que despierta Bildu en ese sentido va por ahí. Bildu significa reunir y precisamente es lo que queremos, reunir a la gente, que nos cuente sus cosas. Somos un municipio pequeño y eso también puede facilitar las cosas, aunque en alguna medida pueda complicarlas, porque nos conocemos pues casi todos. Pero de otra parte, estamos sin ningún miedo, y esto es una realidad, a abrir las ventanas, las puertas, a que entre aire nuevo y que podamos hablar todos tranquilamente. Hablando de hablar precisamente, parece que no ha habido, o por lo menos por lo que se ha escuchado, no sé si por parte de todos, pero ha habido algunas juntas administrativas que han dicho que bueno, no ha habido una relación muy fluida. ¿Qué opinión le merece esto de las juntas administrativas, de los concejos, por cierto, donde hay una democracia muy participativa, o por lo menos en principio? No sé si luego los ciudadanos participamos, ¿verdad?, de las reuniones de los concejos. Bueno, esto es como una pescadilla que se muerde la cola. La gente participa cuando siente que la participación puede llevar a algo y puede tener un sentido. Esa participación tendrá, y esperamos que tenga más sentido, en la medida en que nosotros somos sensibles a los concejos. Algunos de los que participamos en esta candidatura estamos precisamente en los concejos y consideramos que, como por la relevancia histórica que tienen los concejos y por el sentido que cobra para la ciudadanía de Ayala, pues tenemos que conseguir crear ese clima de confianza para que sus problemas sean los problemas del ayuntamiento y conseguir canalizar a través del ayuntamiento, servir de puente con la Diputación e intentar buscar una estabilidad también económica para los más pequeños o los más desfavorecidos. Y en eso volvemos a lo de siempre. Habrá que hablar y habrá que estar todos juntos para poder encaminar un poco esa línea. No es momento para grandes proyectos porque, en fin, la economía está como está. Uh-huh. Y bueno, por otra parte, Ayara es un municipio, pues, en fin, muy, muy diferente en cuanto a su entramado, con una zona rural muy marcada y con una zona, pues también unos pueblos que son Arespaldiza y Luyaondo, pues muy, ya casi prácticamente pequeños núcleos urbanos, en fin, que no tienen nada que ver con el resto, ¿no? Sí, de alguna manera esa diferencia también es evidente para todos nosotros. Tenemos que conseguir, por un lado, descentralizar en la medida de lo posible pues las funciones y las gestiones de cada pueblo, concentrar quizá en algunos casos las funciones que puedan plantear los más pequeños y, desde luego, hacer que los grandes sirvan para agilizar gestiones. Uh-huh. Bueno, Laura Nuria, que no es nuevo en este asunto, en política en Ayara, porque actualmente es concejal por Eusko Alkartasuna. No nos olvidemos que Bildu lo compone precisamente, es una coalición de partidos, entre ellos está Eusko Alkartasuna. Y por otra parte, conocedor también de la realidad de Ayala y que ha criticado muchas veces, por ejemplo, el caso de Luyaondo, es un núcleo, ahora mismo el más poblado de Ayala, con una serie de servicios que demanda la ciudadanía y que no sé si es fácil o difícil el que se consigan, ¿no? Pero que tal vez habrá que algún día abordarlos. Sí, bueno, yo creo que el error, ¿no? Y lo que la situación que se ha generado en tanto en Luyaondo como también en Respaldiza, porque los dos han cogido un carácter más urbano que el resto de los núcleos de población del municipio. Claro, eso lo ha propiciado el propio diseño que el propio ayuntamiento ha hecho a nivel urbanístico, ¿no? Entonces eso ha provocado unos niveles de crecimiento, pues que, como muchas veces lo hemos dicho, sobre todo en el caso de Luyaondo, pues uno de los mayores del territorio. Muchas veces queda un poquito, no se apreció claramente, pues porque no tiene municipio propio, evidentemente, y al final pues está en el conjunto Ayala, ¿no? Yo creo que el gran fallo ha sido el planificar un pueblo exclusivamente con criterios urbanísticos, ¿eh? No se ha planificado el desarrollo y crear un pueblo con todo lo que conlleva el crecimiento, ¿no? Que es todos los aspectos sociales, culturales, deportivos y de servicios que son necesarios pues para que un pueblo sea realidad, ¿eh? Porque realmente pues hoy Luyaondo pues casi, yo alguna vez suelo comparar Luyaondo en la actual situación como un barrio de Vitoria, ¿no? Como un barrio nuevo de Vitoria, como puede ser Salburúa o Zabalgana, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Pues porque la gente no se conoce, la gente no ha llegado a compactarse socialmente. ¿Y por qué no se ha hecho? Pues porque hay muchas carencias de servicios, pues para que los propios niños se conozcan, para que los mayores también, para que a través de los niños los padres tengan relaciones sociales, y eso es crear un pueblo, y para ello hay que hacer servicios, y en esa línea, pues a sabiendas de que estamos en una situación más complicada para llevarlas adelante que cuando se construyó, porque cuando se hizo el desarrollo urbano se sacaron una serie de beneficios económicos para el ayuntamiento que en cierta manera tendrán que haber revertido para planificar, lo que digo yo, los servicios, la cultura, el desarrollo social del pueblo, y no se hizo. Lo que está claro que para Bildu Ayara es una prioridad hacer eso, y creemos que hay que crear infraestructuras para socializar la cultura, para que los niños puedan acceder también pues a determinadas actividades culturales, los jóvenes tengan infraestructuras donde conocerse. Lo que queremos es, en cierta manera, claro, todo esto habrá que hacerlo, pues como bien ha dicho Josu, pues escuchando, ¿no? Escuchando sobre todo a los ciudadanos, ¿no? Para no, muchas veces, no coger una dirección equivocada, pero ahí está Bildu, y realmente lo que nosotros pretendemos, ahí donde estemos, si estamos gestionando, si estamos en el equipo o en la oposición, en el equipo gobierno o en la oposición, lo que vamos a hacer, lógicamente, es escuchar a los ciudadanos y a partir de ahí hacerles también responsables en crear tanto y en desarrollar tanto el pueblo de Luyaondo como el conjunto de Ayara, como Respaldiza, que se está convirtiendo pues también en otro núcleo urbano con una serie de necesidades pues también específicas pero muy similares a las que pueda tener Luyaondo. Uh-huh. Bueno, no sé, cualquiera de los dos, Josu, a lo largo de las últimas semanas, supongo, o incluso desde antes, ¿no? Porque bueno, no ha caído en Ayara precisamente ayer. Bueno, pero no. por eso que conocerá perfectamente cuáles son las, puede ser, las reivindicaciones de unas zonas de Ayara y de otras, y o necesidades que, bueno, con los pies en el suelo y conociendo ahora mismo la realidad económica que pueda ser la del ayuntamiento, pues se puedan abordar, ¿no? En el caso rural o en el caso de las poblaciones que ya se han citado, de Arrespaldiza o Luyaondo, que tienen otras necesidades, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos proyectos así, en principio, a grandes rasgos? Bueno, a grandes rasgos se trata de vertebrar el valle. Tenemos en eso, como hemos dicho, diferencia de tamaños, diferencia también en cuanto a los ingresos económicos de cada pueblo. La idea es intentar vertebrar, es decir, que cada pueblo pueda participar, a veces asociándose a otros pueblos pequeños, otras veces pues admitiendo la realidad mayor, como ha dicho Lauren, de pueblos como Luyaondo y Arrespaldiza, que han tenido unos crecimientos pues sobredimensionados y poco elaborados, y quizá hay que volver pues a redimensionar toda esta cuestión. Evidentemente el tema económico va a ser un lastre fuerte, todo el mundo, en boca de todo el mundo en Ayala, pues está el famoso polideportivo, y esto pues es un tema que lógicamente va a hipotecar la labor futura del ayuntamiento. De esto también somos conscientes, y para esto también vamos a buscar dar una información real, para que tampoco nadie se llame a engaño. No va a ser fácil. Si tenemos proyectos para la propia, digamos, para el propio entorno de Ayala, contamos con la Sierra Sálvada. Esto va a ser un tema que también va a haber que tratar, y va a haber que tratar con todos los agentes que componen esa sierra. Estamos hablando de ganaderos, estamos hablando del futuro un poco real del turismo, que también va a tener una importancia, entendemos que clara. El sector primario hay que reconducirlo, está claro que hay una serie de problemas que hay que tratar, hay que reconducir y con ilusión buscar alternativas básicamente a ese sector primario, que tiene una trascendencia fundamental, y hacer que esto pueda funcionar con otras alternativas. Vuelvo a repetir, turismo, que no es solamente una alternativa de Ayala. A nivel de Euskal Herria, el turismo se está convirtiendo y va a tener que convertirse en una razón económica importante. Y nosotros en Ayala tenemos un patrimonio que a veces ni siquiera somos capaces de valorar. Sí, desde luego, los que vienen de fuera lo saben quizás valorar mejor que nosotros. Bueno, ayuntamiento abierto, participativo, más democrático, todo eso es muy fácil decirlo. Sí, suena, sí. Suena muy bien, cierto, sí. El ciudadano desde luego, en fin, le encanta que eso pues sea así. Pero para conseguirlo incluso habrá que, entre comillas, educarnos, porque no sé si estamos los ciudadanos lo suficientemente acostumbrados a que esto sea así para que luego participemos realmente. Igual, a lo mejor ustedes nos ponen, bueno, pues las herramientas, pero luego los ciudadanos, pues es el caso, por ejemplo, de los concejos, ¿no? Que, sí. Bueno, pues habrá seguramente lugares, me decían hace poco, que bueno, pues hay concejos en alguno de Amurrio, por ejemplo, donde prácticamente van todos, ¿no? Pero en Luyaondo hay concejo y van 10 o 12 personas de las 1.000 que habitamos en el pueblo. Eso quizás es también un poco de base cultural que habrá que ir introduciendo en la ciudadanía, ¿no? Que sí que hay herramientas, pero que no las utilizamos los ciudadanos, quizás por desconocimiento muchas veces. Sí, bueno, nosotros hemos adquirido el compromiso acerca del ayuntamiento a los ciudadanos y lo vamos a hacer, vamos a habilitar las herramientas necesarias. Lo que decías tú, por ejemplo, pues que hay concejos en que los ciudadanos se implican mucho más, porque también tienen pues más coincidencias igual pues en las propias actividades. Por ejemplo, los concejos que tienen una naturaleza rural, pues la gente participa más porque sí, comparten incluso actividad. En el caso de Luyaondo, que es más urbano, pues estamos barajando otras posibilidades para abrir la participación a los ciudadanos y para conocer de primera mano pues cuáles son los problemas y las carencias y demás que soportan o que nos plantean, y a ver qué soluciones les podíamos dar, ¿no? Incluso estamos hablando pues de asambleas vinculadas con el ayuntamiento, periódicas o lo que fuere, pero bueno, eso lo pondremos encima de la mesa a medida que vayamos avanzando y a la medida también de qué papel juguemos dentro del ayuntamiento, si lo lideramos o hacemos otro papel, ¿no? Una cuestión que sí que queríamos plantear, y yo creo que es una cuestión básica de principio, que el hecho de que vivir en un municipio tan diferente como es el de Ayala como otros, ¿no? Por lo que decimos, hay realidades distintas, hay 24 núcleos de población, 23 juntas administrativas, eso no debe suponer que tengamos menos servicios o menos posibilidades de acceder pues a la cultura, al deporte o lo que fuere, que en municipios con mayores niveles poblacionales, porque los tenemos cerca. Y ya lo propusimos en este caso de Euskal Cartasuna. Euskal Cartasuna es parte de Bildu a lo largo de la legislatura, ¿no? El llegar a acuerdos con ayuntamientos como el de Amurrio, para que los niños, para que los mayores puedan acceder a esos servicios con las mismas condiciones que lo hacen los ayuntamientos que los financian y, vamos, los ayuntamientos en que están ubicados, ¿no? Hemos visto que algunas otras fuerzas políticas han hecho suyo también esa idea, nos parece muy bien. Y lógicamente en esa línea vamos a trabajar. Creemos que con pocos recursos podemos facilitar que los niños de Ayara obtengan iguales condiciones y puedan ir pues al conservatorio, a la casa, a la cultura etxea, a la escuela de danza municipal Amurrio, o los mayores a hacer uso del polideportivo. Creemos que además que hay que hacerlo a nivel comarcal, hay que sacar mayor rentabilidad a los gastos sociales, que es bueno y es además es lo que yo creo que en este caso por la sociedad espera, que del dinero público pues se haga una mejor gestión. Y bueno, quizás señalar en este sentido, y es el concepto un poco que tiene Bildu, la gente que formamos Bildu, no solamente en Ayara, sino en toda Euskal Herria, nacemos con una vocación de eso, de reunir. Y quizá la gestión que se ha hecho hasta ahora, oscura, y de poca apertura y de poca comunicación, pues le podamos nosotros dar la vuelta. A nosotros también nos ha supuesto un esfuerzo muy grande conformar Bildu, y Bildu es una idea muy bonita, y esa misma idea la queremos transmitir a nivel local, al Valle Nuestro. Es decir, que la gente se reúna, que la gente venga, que la gente hable sin ningún miedo y con toda la responsabilidad, porque eso también es importante, no solamente es venir al ayuntamiento a recibir, es también a aportar y a escuchar y a decir lo que haya que decir, Hablando de reunir, me imagino que habrán pensado, tendrán actos, actividades en diferentes puntos del municipio para trasladar la idea general, sino bueno, proyectos que el ciudadano querrá escuchar, cómo va a funcionar el ayuntamiento, en fin, lo que acaban de decir aquí, ¿no? Bueno, en principio tenemos unas charlas previstas, hoy precisamente tenemos la primera ya en Izoria. De alguna manera hemos querido llegar, es difícil en Ayala porque es una población muy dispersa, pero hemos optado por elegir cuatro núcleos, dos, digamos, mayores y representativos en cuanto a cantidad de habitantes. En este sentido hablamos de Respaldiza y de Luyando. Y luego hemos escogido dos menores, en este caso Izoria. Hoy, como digo, jueves a las 7 de la tarde, pues tendremos la primera charla en Izoria. Se va a tratar pues el proyecto general de Bildu y en cada una de las reuniones se tratará un tema. Hoy concretamente pues tocamos el sector primario. Mañana tenemos una reunión en Respaldiza, también a las 7 de la tarde. Todas ellas son a las 7 de la tarde, entonces mañana viernes será en Respaldiza. El tema que vamos a tratar va a ser la gestión del ayuntamiento. El sábado tendremos la reunión en Luyando, la charla en Luyando. Y también a las 7 de la tarde, como decimos, y ahí trataremos el tema de urbanismo y servicios. Y por último, el lunes saltamos a Llanteno, también a las 7 de la tarde, y el tema a tratar va a ser los concejos. Bueno, en un principio invitamos a todo el mundo a acudir, porque la idea es que, pues lo que decimos, Bildu, uniros, venir, contarnos, escucharnos. Lo hacemos con toda la buena intención para que pues esto vaya para adelante. Y nuestra idea también pues es, de alguna forma, ofrecer una salida participativa también. Después de cada una de las charlas habrá posibilidad de comentar y hablar las cosas. Y también quería comentar otro acto que vamos a hacer, que va a ser el domingo. Es decir, que tenemos un fin de semana muy largo, jueves, viernes, como digo, dos charlas, sábado otra en Luyando, el domingo en principio no hay charla, pero sí tenemos un encuentro en Respaldiza, es día de San Isidro, un día importante también para el Valle, y tenemos prevista hacer una comida a modo un poco de celebración, a la que también invitamos a todos aquellos que, bueno, de alguna manera quieran estar cerca de Bildu y cerca de la sensibilidad que hoy en día nos mueve. Como saben ustedes, ya para ir concluyendo, la ciudadanía, en las encuestas que hacen, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el organismo, si es el CIE, la clase política está bastante, muy mal valorada. Hay que generar ilusión, parece que es lo que parece que falta en la ciudadanía. ¿Ustedes perciben que con su opción se genera ilusión para que el ciudadano vaya a votar el próximo día 22? Hombre, realmente nosotros en el ámbito que nos hemos movido, que es en Bildu Aiara, que lo hemos creado entre todos, pero estamos satisfechos pues porque realmente, y yo que tengo una experiencia pues en estas cosas, pues bueno, la que tengo, ¿no? Lo digo a nivel modesto, pero el nivel de participación de la gente, pues en cierta manera nos ha sorprendido gratamente y esperamos así, que sea así. Yo creo que Bildu ha generado mucha ilusión y esperanza en una sociedad que quiere un cambio, no solo un cambio para Aiara, un cambio para el territorio, un cambio para el país, que la sociedad definitivamente vasca se normalice, y realmente estamos muy ilusionados y esperamos evidentemente pues no defraudar. Sabemos que en este momento pues bueno, la clase política está desacreditada, como tú bien decías, pues bueno, pues por razones que todo el mundo conoce, por corrupción, por desilusión de los ciudadanos, no se sienten de cierta manera, también están castigados por la crisis económica y con lo que ello conlleva. Y bueno, por los políticos en cierta manera pues no habremos estado a la altura. Creemos que Bildu como tal que nace con ilusión y vamos, lo podemos dar crédito de ello, porque hemos trabajado con mucha gente, con gente además que nunca ha estado ni en la política y lo que quiere realmente pues es eso, pues es Bildu, como decía Josu, reunirse y aportar pues para, en este caso, pues para crear una Aiara mejor. Bueno, seguro que se han quedado temas en el tintero, como se suele decir, pero para eso están estas reuniones que ya acaban de mencionar, que van a realizar en las diferentes localidades del municipio, donde trasladarán pues bueno todas estas ideas, todo este programa, y aparte tendrán ustedes también la ocasión de preguntar a los candidatos y candidatas que van en la lista de Bildu a la alcaldía de Aiara. Josu Arteche Arana, candidato a la alcaldía, Lauren Uria, con experiencia y actual concejal de Euskal Cartasuna, que también va en la lista de Bildu. Pues gracias por venir, les deseamos muchísima suerte, bueno, y nos vemos en alguna de esas reuniones. Eskerrik asko. Bai. Eskerrik asko. Agur, bai.